Primeramente, buenos días. Mi nombre es Cristian, vengo de Tarija. Gracias por la invitación. Creo que estos espacios son muy ricos para generar articulación e inyectarnos de fuerza, ¿no? Yo quería contarles un poquito de lo que se vive en Tarija. Creo que es el mejor ejemplo para ver de lo que le puede pasar al país, ¿no? Hemos tenido 11 años de bonanza económica gracias a los hidrocarburos, ¿no? El 2014 Tarija recibía 221 mil millones de bolivianos, ¿no? Era mucha plata que teníamos, pero el Estado se ha encargado de tratar de ingresar o ha ingresado a todos los grupos de la sociedad civil, comité cívico, sindicatos, federación de campesinos, para tratar de después de ingresar a la gobernación y lo ha logrado, ¿no? Nuestro gobernador salió corriendo gracias a la persecución estatal. Y teníamos un gobernador interino que lo único que hacía era dormir al departamento con más plata del país, ¿no? No tenemos una carretera al Chaco y éramos el departamento más rico. Creo que tenemos una gran maldición y es que tenemos muchos recursos naturales, ¿no? El tema del gas ha dejado luto y dolor en todo el Chaco, ¿no? Y ha dejado postergación en Tarija. El 52% de las empresas constructoras del departamento están en bancarrota irreversible, ¿no? Y esto es porque nuestra política era basada en las regalías que percibíamos de los hidrocarburos y en la mala gestión del gobierno departamental. Toda la plata que no se invertía en proyectos para el departamento se revertía al Estado para alimentar los proyectos nacionales como Evo Cumple, Mi Agua, Mi Riego, etcétera, ¿no? Izcayachi tiene 20 mil personas y tiene coliseos a montones, canchitas a montones, ¿no? No tienen un programa de desarrollo como para diversificar la economía, ¿no? Y pese a esto, tenemos la arremetida del Estado de tratar de entrar a las áreas protegidas del departamento, no solo a extraer hidrocarburos, sino también a construir represas, ¿no? Y esto lo venimos tratando de demostrar a la gente allá, y el Estado ha sido muy, muy, muy hábil en romper esta relación que había de manera tradicional de la gente del campo con la gente de la ciudad. Yo me he criado en el campo, ¿no? Pero vivía en la ciudad. Compartía mucho con vecinos en Tolomós, en Calamuchita, y la relación siempre era de llegar al campo y te invitan a algo, compartes algo, llevas algo, hasta que el Estado ha entrado a la Federación Campesina a instigar para que se vaya en contra del comité cívico y de la gente de la ciudad, ¿no? Y a generar una fragmentación entre esta relación tan bonita que teníamos, tan chura que teníamos en Tarija, de convivencia mutua del campo a la ciudad, ¿no? Y creo que deberíamos ir apuntando a eso, a retomar otra vez esta relación de respeto y agradecimiento a la gente del campo, porque gracias a ella comemos, ¿no? Gracias a ella tenemos vinito patero en Tarija. Gracias a ellos podemos mantener el mercado campesino con productos no tan tóxicos ni contaminados, ¿no? Me disculparán los hermanos argentinos, pero entra mucho, mucho alimento contaminado de la Argentina con transgénicos, manzanitas, tomates, ¿no? Pero todavía manteníamos eso en nuestro mercado, ¿no? Y creo que esa es nuestra misión ahora, y en estos espacios deberíamos ir trabajando eso, ¿no? La rearticulación de las ciudades con la gente del campo. Solo, Ecito.